Hola, buenas noches. Aquí estamos una semana más en Buscando Leones en las Nubes, fiel a su cita habitual con todos vosotros los lunes de 10 a 11 de la noche, Alberto Marcos desde el control y Alberto Sansegundo en el guión y la presentación. Ambos os saludamos esperando que el programa de esta noche sea de vuestro agrado, más aún, que os entusiasme y apasione. Continuamos esta semana con la serie que venimos dedicando durante todo el mes de mayo al recordatorio y en cierto modo a la celebración de otro mayo, el de 1968, del que, como sabéis, se cumplen ahora 40 años. El programa de esta noche va a suponer otra aproximación, quizá esta vez algo forzada, a la revuelta parisina. Si en nuestra primera entrega de la serie os ofrecíamos algunas de las pintadas que en las paredes y de un modo sintético, como emblemas casi, concentraron y resumieron el espíritu de aquel movimiento que se pretendía liberador, y en la segunda, la semana pasada, nos adentrábamos en algunos de los referentes ideológicos, intelectuales, de esa marea de rebeldía juvenil que con centro en París inundó el mundo entero hace 40 años, hoy en cambio vamos a acercarnos a aquella época desde una perspectiva cuanto menos inesperada. En efecto, la emisión de esta noche de Buscando Leones en las Nubes pretende trasladaros al mundo de 1968 a través de la poesía. Hoy, todos los textos que aparecerán en el programa corresponderán a poemas de escritores españoles publicados, los más, en el propio año 1968, y algunos otros en años cercanos a lo que constituye el motivo central de nuestra emisión. Esto es, poemas de 1966, en algún caso, 1967 o 1969. En cualquier caso, ni unos ni otros quieren ser representativos de nada, no son un resumen, no son una muestra científica. No están aquí las tendencias diversas, los autores significativos, no se presentan sistematizados movimientos, ni estilos, ni generaciones. No hay análisis, no hay criterios objetivos de clasificación. Esto es un programa de radio sin pretensiones, no un trabajo académico, no una clase de literatura. Se trata solamente de mostraros qué estaba pasando en España, en el siempre reducido y minoritario ámbito de la poesía española, en aquellos días. Una poesía, unos poemas, que eso sí, en cualquier caso me emocionan, tocan mi sensibilidad, como espero que lo hagan con la vuestra. Por otro lado, la música del programa, al igual que la de semanas anteriores, respetará la premisa aceptada en dichas emisiones. Todas las canciones que sonarán se publicaron originariamente en ese 1968 tan fecundo al que ahora, sin más preámbulos, damos paso. Espero que lo disfrutéis. Gato escaldado del agua fría, huye. Neuróticos, ingenuos, amigos míos todos, ¿cuánto me hacéis sufrir? ¿Cómo os he amado? Tan pocos años hace de aquellas borracheras salpicadas de pretensiones ontológicas, de las colillas, las conversaciones interminablemente literarias, los suicidios frustrados a causa del exceso de ternura, que ahora me hacéis sentir vergüenza y odio hacia mí mismo, porque he logrado ser, a costa de mi vida, sólido y razonable antes de tiempo. ¡Qué hermosa estupidez vuestro absurdo concepto de las lágrimas! ¿Y cuánto os amo todavía? ¿Cómo me hacéis sentir terriblemente solo y viejo? Pasión. Con estos mismos labios que ha de comer la tierra, te beso limpiamente los mínimos cabellos que hacen anillos de ébano, minúsculos y bellos, en tu cuello, lo mismo que el pinar en la sierra. Te muerdo con los dientes, te hiero en esta guerra de amor en que enloquezco. Sangras. Y pongo sellos a las heridas tibias con besos, besos, ellos que han de quedar comidos, mordidos por la tierra. ¿Tal ímpetu me come las entrañas? ¿Que sorbo tu carne palmo a palmo? Cerco de llama el sexo, te devoro a caricias y a besos y a mordiscos. Ni la muerte, ni el ansia, ni el tiempo son estorbo. El abrazo es lo mismo si cóncavo o convexo, y yo soy un cordero que trisca en tus apriscos. Me and him Just one answer that comes to me. Sister lovers, water brothers, and in time maybe others. So you see, what we can do is to try something new. You're crazy too. I don't really see why can't we go on as three. Poema de la belleza cautiva que perdí. Pequeña de mis sueños, por tu piel las palomas, la pálida presencia de la luna en el bosque o la nieve recién caída de los astros. Por esa piel sin mácula, por su tersura suave, tronché columnas firmes, derrumbé la techumbre de la más alta noche, la de mis sueños puros. Pan del amanecer tu blanco cuello, frente, osamenta querida, veta, venero noble. Aquí tengo los brazos abiertos como un río, las venas descansadas, todo el amor del mundo dispuesto a consumir en un beso glorioso. Pequeña mía, amada, no olvides que por ti, una noche de julio, olvidé la aventura de salir a buscar la belleza cautiva. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey.

estrictamente personal. El dolor o el cansancio traen a veces un desmedrado desfallecimiento, unas ganas tremendas de olvidar todo lo que no sea intransferible, personal, como dicen. Pero luego no se distingue ya lo que es de uno, y el egoísmo llega a ser total, a invadir el dominio de otras gentes. Y hoy padezco por algo que no es mío, por lo que ocurrirá con una chica que no me pertenece, que tan solo camina, lee, se equivoca y riñe casi todos los días en su casa. No, no es posible, dijo, pero sé que aún guarda mi retrato y que ahora entiende mis palabras, que hace años la llevaron a extrañas situaciones, y me mira desde un sillón distante, sin decirme qué será de su vida. De la mía ya sé que nada bueno, y como esto poco tiene que ver con mi neurosis, termino aquí el asunto, salgo afuera, me bebo un buen café y a la puñeta. I loved you in the morning, our kisses deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many loved before us, I know that we are not new. In city and in forest, they smiled like me and you. But now it's come to distances, and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I'm not looking for another as I wander in my time. Walk me to the corner, our steps will always rhyme. You know my love goes with you as your love stays with me. It's just the way it changes, like the shoreline and the sea. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I loved you in the morning, our kisses deep and warm, your head on the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many loved before us, I know that we are not new. In city and in forest, they smiled like me and you. Let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. Nunca desayunaré en Tiffany. Nunca desayunaré en Tiffany ese licor fresa en ese vaso Modigliani como tu garganta. Nunca, aunque sepa los caminos, llegaré a ese lugar del que nunca quisiera regresar. Una fotografía, quizá. Una sonrisa enorme como una ciudad atardecida. Malva el asfalto. Aire que viene del mar. Y el barman nos sirve un ángel blanco. Aunque sepa los caminos, nunca encontraré esa barra infinita de Tiffany. El jukebox donde late el último moduño. Ad un átimo d'amore que mai più ritornerà. Y quizá todo sea mejor así, porque al llegar no puedes volver a Ítaca, lejana y sola, ya no tan sola, ya paisaje que habitas y usurpas. Nunca, nunca quiero desayunar en Tiffany, nunca quiero llegar a Ítaca, aunque sepa los caminos, lejana y sola. Taste of love. llevan una rosa en el pecho los enamorados. Llevan una rosa en el pecho los enamorados y suelen besarse entre un rumor de girasoles y hélices. Hay pétalos de rosa abandonados por el viento en los pasillos de las clínicas. Los escolares hunden sus plumillas entre uña y carne y oprimen suavemente hasta que la sangre empieza a brotar. Algunos aparecen muertos bajo los últimos pupitres. Estaré enamorado hasta la muerte, y temblarán mis manos al coger tus manos, y temblará mi voz cuando te acerques, y te miraré a los ojos como si llorara. Los camareros conocen a estos clientes que piden una ficha en la madrugada y hacen llamadas inútiles, cuelgan luego, piden una ginebra, procuran sonreír, están pensando en su vida. A estas horas, la noche es un pájaro azul. Empieza a hacer frío y las muchachas rubias se miran temblando los escaparates. Un chorrear de estrellas silencioso se extingue. Luces en un cristal espejeante copian el esplendor lóbrego de la primavera, sus sombrías llamaradas azules, sus flores de azufre y de cal viva, el grito de los ánades llamando desde el país de los muertos. If I ventured in the slipstream between the viaducts of your dream, where mobile steel rims crack and the ditch and the back road stop, could you find me? Or would you kiss my eyes, laying it down, silence easy to be born again, to be born again. From the far side of the ocean, if I put the wheels in motion, then I stand with my arms behind me, and push another door. Could you find me? Would you kiss my eyes, lay me down, in silence easy to be born again, to be born again. Standing with the look of avarice, talking to Hugh Ledbetter, showing pictures on the wall, whispering in the hall, I'm pointing a finger at me. There you go. Putting on his little red shoes, pointing a finger at me. Between the viaducts of your dream, where a mobile steel rims crack and the ditch in the back road stop, could you find me? a kiss in my eyes, it lay me down, and silence easy to be born again, to be born again, to be born again, to be born again. In another world, darling. In another world. In another time. Got a home on high. Ain't nothing but a stranger in this world. I'm nothing but a stranger in this world. I got a home on high in another land, so far away, so far away. We up in the heaven, we up in the heaven. In another time, in another place, in another time, in another place. Amor más poderoso que la vida. La misma calidad que el sol en tu país, saliendo entre las nubes. Alegre y delicado matiz en unas hojas, fulgor en un cristal, modulación del apagado brillo de la lluvia. La misma calidad que tu ciudad de cristal innumerable, idéntica y distinta, cambiada por el tiempo. Calles que desconozco y plaza antigua, de pájaros poblada, la plaza en que una noche nos besamos. La misma calidad que tu expresión, al cabo de los años, esta noche al mirarme. La misma calidad que tu expresión y la expresión herida de tus labios. Amor que tiene calidad de vida. Amor sin exigencia de futuro, presente del pasado. Amor más poderoso que la vida, perdido y encontrado. Encontrado, perdido. Sometimes it's hard to be a woman, give him all your love to just one man. You have bad times and he'll have good times, doing things that you don't understand. But if you love him, you'll forgive him, even though he's hard to understand. And if you love him, oh, be proud of him. him, 'cause after all, he's just a man. Something warm to come to when nights are cold and lonely. Stand by your man and show the world you love him. Keep giving all the love you can. Stand by your Ahora es el momento. En aquellos inicios de la vida discente, el amor. Serpentinas, próceres de latón en las altas columnas, por cierto, trasnochábamos, tila a veces para el borracho de la tuna, rondábamos amores poco claros, de putas, sí, de putas, buena idea, patios mojados por el rocío, palmeras azuladas del alba, bandurrias o laúdes, ¿qué más daba? Despierta, niña, despierta. Se distinguía el dorado de los ojos desde las verjas, amazonas en camisón florido ante la música y el aroma, la melodía salvaje, la salvaje primavera del sur, por las acequias perros aulladores, almendros y naranjos florecidos, 10 noches sin dormir, seguía la fiesta, la ronda inacabable de las copas, la voz ronca, el desmayo al desnudarse ahora, las lentas tardes, las gastadas palabras, los gastados abrazos, unas frases cogidas al vuelo sin nadie ya, sin nada, mantas raídas, gestos esquivos, ya ves. Subieron el descuento y el banco no aceptó. Traición de la memoria. Barcos de papel escorados en el limo. Perdidos. Goes and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feathered canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's clouds' illusions I recall. I really don't know clouds. aquel hombre de ojos rojos. Aquel hombre de ojos rojos y chaqueta azul venía de muy lejos. Balbuceaba canciones por los parques y solía relatar historias aparentemente sin sentido. Sin embargo, parecía poseer un extraño entendimiento y saber por qué algunos adolescentes lloran al despertar, herido el pecho por el resplandor de la mañana. In South Carolina, there are many tall pines. I remember the oak tree that we used to climb, but now. Epitafio frente a un espejo. Dura ha de ser la vida para ti, que a una extraña honradez sacrificaste tus creencias. Para ti, cuya única certidumbre es tu recuerdo y por ello tu más aciaga tumba. Dura ha de ser la vida cuando los años pasen y destruyan al fin la ilusa patria de tu adolescencia. Cuando veas, igual que hoy, este fantasma que tiempo atrás te consoló con su belleza. Cuando el amor como un vestido ajado no pueda proteger tu tristeza y motivo de burla, de piedad o de asombro, a los ojos más puros solo sea. Duro ha de ser para tu cuerpo ver morir el deseo, la juventud, todo aquello que fuiste, y buscar sin pasión tu reposo en la sorda ternura de lo débil, en la gris destrucción que alguna vez amaste. Es la ley de la vida, dicen viejos estériles, y nada sino Dios puede cambiarlo, repiten a la luz de la noche lentas sombras inútiles. Dura ha de ser la vida, tú que amaste el mundo, que con una mirada o una suave caricia soñaste poseerlo, cuando la absurda farsa que tú tanto conoces no esté más adornada con lo efímero y bello. Dura ha de ser la vida hasta el instante en que veles tu memoria en este espejo. Tus labios fríos no tendrán ya refugio y en tus manos vacías abrazarás la muerte. Sunshine, blue skies, please go away. My girl has found another and gone away. With her went my future. My life is filled with gloom. So day after day, I stay locked up in my room. I know to you, it might sound strange, but I wish it would rain. Supposed to cry. Listen, I gotta cry, 'cause crying eases the pain. Oh yeah, people, this hurt I feel inside, words could never explain. I just wish it would rain. Oh, let it rain. Stained face, pressed against the window pane. My eyes search the skies, desperately for rain. 'Cause raindrops behind my teardrop, and no one will ever know that I'm crying, crying. When I go outside to the world outside my tears, I refuse to explain. Oh, I wish it would rain. Perdimos las palabras. Perdimos las palabras a la orilla del mar. Perdimos las palabras de empezar a cantar. Volvimos tierra adentro. Perdimos la verdad. Perdimos las palabras y el cantor y el cantar. Thank you. unas palabras para Peter Pan. Pero conoceremos otras primaveras. Cruzarán el cielo otros nombres. Jane, Margaret, el desvío en la ruta, la visita a la isla que no existe, está previsto en el itinerario. Cruzarán el cielo otros nombres, hasta ser llamados, uno tras otro, por la voz de la señora Darling. El barco pirata naufraga. Campanilla cae al suelo sin un grito. Los niños extraviados vuelven el rostro a sus esposas o toman sus carteras de piel bajo el brazo. Billy, el tatuado, saluda cortésmente. El señor Darling invita a todos ellos a tomar el té a las 5. Las pieles de animales, el polvo mágico que necesitaba de la complicidad de un pensamiento, es puesto tras de la pizarra, en una habitación para ellos destinada, en el número 14 de una calle de Londres, en una habitación cuya luz ahora nadie enciende. Usted lleva razón, señor Darling. Peter Pan no existe. Pero sí Wendy Jane, Margaret y los niños extraviados. No hay nada detrás del espejo. Tranquilícese, señor Darling. Todo estaba previsto. Todos ellos acudirán puntualmente a las 5. Nadie faltará a la mesa. Campanilla necesita a Wendy, las sirenas a Jane, los piratas a Margaret. Peter Pan no existe. Peter Pan, ¿no lo sabías? Mi nombre es Wendy Darling. El río dejó hace tiempo la verde llanura, pero sigue su curso. Conocer el sur, las islas, nos ayudará. Nos servirá de algo, al fin y al cabo, durante el resto de la semana. Wendy, Wendy Darling. Deje ya de retorcerse el bigote, señor Darling. Peter Pan no es más que un nombre más para pronunciar a solas, con voz queda, en la habitación a oscuras. Deje ya de retorcerse el bigote, todo quedará en lágrimas, en un sollozo apagado por la noche. Todo está en orden. Tranquilícese, señor Darling. There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief, he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now. The hour is getting late. Kept the view while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl. Con Bob Dylan, que obviamente no podía faltar en un repaso musical a 1968, cerramos el programa de hoy, como casi siempre, fuera de tiempo. Aparte del músico de Minnesota, hemos escuchado esta noche a Janis Joplin, Jefferson Airplane, Simon & Garfunkel, The Mamas and the Papas, Leonard Cohen, Smokey Robinson and the Miracles, Van Morrison, Tammy Wynette, Judy Collins, The Byrds, The Temptations, Fleetwood Mac y el mencionado Bob Dylan. Como veis, nombres muy destacados y extraordinariamente representativos de la pequeña historia, ya no tan pequeña, de la música popular. La vertiente literaria del programa la han aportado algunos poetas muy jóvenes en 1968, la mayoría de ellos, que son hoy figuras reconocidas de la poesía española del siglo XX. Así, hemos leído textos, insisto, todos ellos del propio 68 o de años muy próximos, de Guillermo Carnero, Antonio Carvajal, Antonio Colinas, Félix de Azúa, José Agustín Goytisolo, Manuel Vázquez Montalbán, Pere Jim Ferrer, Jaime Gil de Viedma, Antonio Martínez Sarrión, Ana María Mosch, Juan Luis Panero, José Ángel Valente y Leopoldo María Panero. El lunes próximo, el último lunes de mayo, Buscando Leones en las Nubes volverá al pasado, con un programa que cerrará la serie de entregas con la que estamos celebrando el 40º aniversario de mayo del 68. Allí os esperaremos, Alberto Marcos en el control y Alberto Sansegundo en el guión y la presentación. Hasta la semana que viene. Adiós. Ikana kasi, ikana habingo, jarabi koso, mungkiri lai.